La educación es un tema muy importante a nivel mundial. Es una de las armas con que las sociedades pueden salir adelante. A través de la educación se puede progresar. Y dentro de la iglesia, la educación también juega un papel muy, pero muy importante, la educación cristiana. Es uno de los temas o de las áreas de la iglesia que menos hemos trabajado, a las que menos les damos importancia. Pero hoy vamos a ver la importancia que tiene tanto la educación como la educación cristiana dentro de la iglesia. Pero para empezar a tener idea de lo que es educación, vamos a empezar con algunas definiciones sobre educación. ¿Qué es educación? Dice que según Carlos Aldana es el proceso de influencias. Nótese la palabra proceso. No se da de un momento al otro, sino se da a través de la vida. Que determinan o transforman el modo de ser, pensar, sentir y actuar de los seres humanos. Esto cambia algo que tenemos en cuanto a educación, un concepto. A veces creemos que educar es que alguien memorice, que educar es tomar el cerebro de la persona si pudiéramos hacerlo, y eso han hecho con nosotros muchas veces en nuestra escuela, en los colegios o institutos donde estudiemos, y lo repetimos en la iglesia. Queremos abrirle el cerebro a las personas y ponerle todo el conocimiento, pero no cambia ni su sentir, ni su pensar, ni su actuar. Y pueden crecer nuestros niños en las iglesias sabiendo toda la Biblia de memoria, pero no cambia su sentir y su actuar, mientras que, porque no hacemos realmente educación. ¿Qué más? Otro concepto, la educación como hecho o realidad que se da en toda sociedad humana, como actividad y como proceso, como efecto o resultado, como relación, porque el educar se realiza en un enlace que se da entre los maestros y la persona que está recibiendo la educación, como tecnología, entendiendo todos los métodos, las técnicas que intervienen en este proceso educativo. Entonces podemos decir que la educación no consiste tanto en transmitir a un individuo nuestra cultura o nuestros conocimientos intelectuales. Por otra parte, se concibe como una idea continua y constante a lo largo de la vida. Uno aprende desde que nace, está aprendiendo constantemente y nosotros estamos enseñando igual. Además, que la escuela ya no puede ser entendida como el único medio posible de acción educativa. Y ese es otro proceso que vamos a ver hoy, otro punto. Y es que en la iglesia no es necesario que a los niños, jóvenes o adultos los encerremos en cuatro paredes y les enseñemos ahí. Eso es parte de la educación, pero no aprenden solamente ahí. Vamos a ver en las bases bíblicas de la educación cristiana cómo la Biblia nos enseña dónde, cuándo debe de enseñarse y qué debe de enseñarse. Es un proceso de crecimiento y cambio constantes. Es un proceso constructivo e integrador. El sujeto va integrando conocimientos y leyes, principios o teorías a un programa. La educación debe ir quedando dentro de nosotros y no entrar por aquí y salir por aquí. Y si muchas veces preguntamos en nuestras iglesias, ¿qué aprendió hoy, hermano? Nos lo podrán decir al terminar el servicio, al terminar la clase. Pero le preguntamos a los 8 días, no recuerda. Y los niños, menos. Ahora, si dijeron un buen chiste o una buena broma, pues es así. Es probable que la vayan a recordar, que es lo que más se le quedó. La educación es una influencia intencional y sistemática. Dice aquí sobre el ser juvenil, no solamente. Todos podemos aprender, no importa la edad que tengamos. Todos podemos aprender. Es la disposición en la que estemos nosotros dispuestos. Pero también significa acción general de una sociedad. Veamos el origen de la palabra educación. Y tiene el origen en dos palabras. Una, educere, que es el acto, educere y educare, eso nos hace educación. Educere es el acto de orientar, guiar, conducir, es decir, ir de adentro hacia afuera. Y educare, que es la acción de crear, nutrir e instruir, es decir, es de afuera hacia adentro. Eso es lo que nosotros usualmente hacemos, educare. Darle conocimiento y que lo vaya dentro de su cerebro, dentro de su cerebro, dentro de su cerebro. Pero no hacemos seducere, que es sacar, guiar, que las personas expresen lo que están aprendiendo, que expresen si están de acuerdo, no están de acuerdo, que pregunten, que cuestionen lo que nosotros estamos diciendo, lo que el maestro está diciendo. Es guiarlo, es que lleve a sus propias reflexiones, que llegue a su propio aprendizaje. ¿O no les gusta a ustedes cuando estudian la palabra del Señor y ustedes encontraron algo en su devocional y después alguien lo enseña y dicen, ¡ay, eso lo aprendí yo primero! Lo descubrí yo solo en la palabra. Se nos queda mejor y nos produce gozo. Esa es la parte de la educación que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la educación cristiana? ¿Para qué haremos la educación cristiana? Y tenemos varios objetivos. El primero, enseñar las doctrinas del cristianismo y las normas de comportamiento cristiano según las revela ¿quién? La Biblia. La Biblia es la base de la educación cristiana. Esto suena, hermana, obviamente, ¿verdad? Pues si somos cristianos, la Biblia es la base de la educación cristiana. Pero muchas veces, hermanos, la base de la educación cristiana son los manuales que nosotros compramos en los diferentes lugares. Esas son unas ayudas muy buenas y vamos a ver cómo evaluarlos y cómo usarlos. Pero la palabra de Dios debe de ser nuestra base. Trata de estimular en los creyentes en crecimiento la conciencia de Dios como una realidad y un sentido de relación personal con Dios. Vemos que aquí ya no solo es conocimiento, ya es de ir más allá. La número 4, trata de estimular en los creyentes crecimiento, un desarrollo progresivo y continuo del carácter cristiano. Progresivo y continuo. Esto es toda la vida. Desde que la persona llega a la iglesia hasta que el Señor se la lleva a su presencia. Continuo, siempre aprendiendo, siempre. Trata de desarrollar que en el cristiano el crecimiento, la capacidad y la disposición, ¿para qué? Para participar en el servicio en la iglesia, no para que se quede sentado todo el tiempo. La educación debe llegar tanto y cambiar tanto su vida que el hermano ya no hay que estarles rogando o llamando como ustedes han visto, ¿verdad? Hermanos, ¿quién puede dar clases de escuela dominical? Por favor, alguien que quiera servir en el diaconado. La educación cristiana debe llevar a la persona a tal convencimiento de que pueda ellos estar listos y estar dispuestos a servir. 6, fomentar el amor a la iglesia como el cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Estoy hablando de iglesia como comunidad de fe, de iglesia como miembros, ¿verdad? No como templo, aunque sí deben de amar el templo, pero aquí es un amor hacia los hermanos. Reconocer que todos somos cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Fomentar el desarrollo de una comunión en la iglesia, en el hogar, mediante la cual todos los participantes descubran la bendición y el cuidado de una comunidad redentora. La educación cristiana provee ese cuidado, esa unidad dentro de la iglesia. Estimular un sentido de misión en el mundo como mayordomos de lo que somos y tenemos. Y aquí hablamos de ecología. La educación cristiana, uno de sus objetivos es hacer conciencia de que somos mayordomos de lo que tenemos alrededor. Lamentablemente, los cristianos son los que menos conciencia ecológica tenemos. Porque como todo va a pasar, como nuestra patria celestial está allá lejos y no es esta. Pero también la educación cristiana lleva esto. Un aprecio del significado e importancia de la familia cristiana. Un crecimiento integral de todos los creyentes. En Efesios capítulo 4, nos dice del capítulo 11 en adelante, cómo debe ser el crecimiento de la iglesia. Y dice para que todos lleguen a la unidad, para que todos, y dice pues para que todos crezcan, para que todos. Y esa es una palabra clave, todos, desde los niños hasta los adultos, todos hermanos. Se ha descuidado dentro de educación cristiana los niños. ¿Qué es educación cristiana? ¿Escuela dominical? No. Vamos a ver qué educación cristiana. Son todos los programas educativos que tiene la iglesia. Pero el que es una ironía que nos venga primero a la mente. Los niños cuando nos hablan de educación cristiana, pero son los que más descuidados están. Es a los que no les tomamos en cuenta mucho en cuanto a que el contenido del material hay, cualquier cosa. Y a los adultos sí. Pero aquí dice que ¿cuántos deben ir en crecimiento? Todos. ¿Incluye niños? ¿Incluye jóvenes? ¿Incluye a los adolescentes que dan problemas en la iglesia? ¿Incluye a las hermanas y a los hermanos? ¿A la sociedad femenil que también a veces da problemas? La verdad, hermanas, no es cierto. Incluye a todos. La educación cristiana abarca a todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Y su objetivo es que cada uno de ellos tenga un crecimiento integral. Y cuando hablamos de integral, entiéndase intelectual, la memorización y el conocimiento de las escrituras. Una vida que revele ese conocimiento. Una vida de servicio. Un testimonio cristiano en cualquier lugar en el que esté, trabajo, estudios, un cuidado también físico y un crecimiento en esta área. Porque muchas veces nos vamos solamente al área espiritual y no damos un seguimiento, un crecimiento en el área física. Guiar a los creyentes en crecimiento a una creciente comprensión y apreciación de la Biblia mediante la cual escuchen y obedezcan la palabra de Dios. Y un punto ahí, no una apreciación, dice, que es lo que hacemos los domingos, vamos, predicamos, enseñamos, pero más allá, una comprensión. Enseñarle la educación cristiana lleva como objetivo darle las herramientas a las personas para que ellos puedan comprender la palabra de Dios por sí mismos. Que no estén dependiendo del pastor, de los líderes, sino que ellos mismos puedan comprender la palabra del Señor. Crear una conciencia de responsabilidad social de la iglesia con el mundo a la luz del evangelio. Crear ciudadanos comprometidos, responsables y que sean la luz del mundo en todo momento, circunstancia y lugar. Llevar a los cristianos a crear una filosofía de vida basada en los principios cristianos. Y vamos a ver cuando veamos una filosofía de educación cristiana, que todos tenemos filosofías en la vida. Todos nuestros actos tienen un porqué, un pensamiento, una base detrás de nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué es educación cristiana? Y vamos a ver algunos conceptos que ustedes tienen ahí. Definiciones, dice, educación cristiana. Y sí necesito que todos tengan su página 3 aquí, porque después ustedes tienen que hacer un pequeño ejercicio después. Dice en la página 3, el medio por el cual la iglesia trata de ayudar a las personas a responder al evangelio, a crecer en su comprensión de las promesas del mismo y su aceptación de sus exigencias. La educación cristiana es un proceso que dura toda la vida. 2, podría describirse como el proceso de nutrición de la consagración y el carácter cristiano. Nutrición. ¿Qué hacemos para nutrirnos? Tenemos que comer todo variado, balanceado y de todos los alimentos. Si no hay una descompensación en nuestro cuerpo. Si la educación cristiana es nutrir a la congregación, ¿qué debemos de darle? Dice la Biblia que todo el consejo de su palabra, todo, todo. Y aquí solo viene una pequeña exhortación, hermanos. Nos gusta, tenemos ciertos libros predilectos para predicar. Los salmos, ay, esos son lindos, además los que nos dan esperanza. Si queremos exhortar o regañar, las epístolas de Pablo están ahí para hacerlo. Las historias del Antiguo Testamento también. Pero hay ciertos libros como que no mucho predicamos. Jueces, los profetas menores, los profetas mayores, algunos textos, solo algunos. Pero dice que la educación cristiana incluye todo eso. La enseñanza desde niños, desde Génesis hasta Apocalipsis, como la predicación de su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo el consejo, porque debemos de nutrir. Eso es la educación cristiana. Mediante la enseñanza de la verdadera palabra de Dios, con el uso de la Biblia y manuales eclesiásticos. Y aquí vemos, ¿nos sirven los manuales? Sí, hermanos, vamos a ver que sí. Pero que la base y la única que es infalible, la única que no contiene error, es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué más es educación cristiana? Y esta definición me encanta cómo empieza y dice, significa contar la historia de los hechos poderosos de Dios en forma tal que el que escucha participe en el diálogo y llegue a un compromiso con Dios en su vida diaria y en consecuencia vea el significado de su vida de una manera nueva y renazca con Cristo diariamente viviendo en comunidad como un cristiano en el mundo. Contar la historia de los hechos poderosos de Dios. ¿Cuántas veces cuando nos pasa algo, cuando logramos algo, contamos con aquella emoción? Igual es contar la palabra de Dios. Pero muchas veces nuestros niños reciben las historias contadas como que son cuentos. Nuestros maestros han perdido la emoción de contar esos hechos maravillosos de Dios. Han perdido la noción que es la historia de un Dios vivo actuando en la historia de la humanidad. En la Navidad hacen drama, les enseñan, pero el evento, no tomamos la importancia del evento teológico que fue, que Dios se encarnara. Ahorita que viene para nosotros los que estamos aquí el tiempo de recordar la pasión y muerte de Jesucristo y el tercer evento que se nos olvida muchas veces, su resurrección y que está vivo. La educación cristiana debe ser contar todos y cada uno de esos hechos con pasión, para que la gente reaccione. Y muchas veces nos preguntamos, hermanos, es que mire, a los hermanos les tratamos de enseñar de aquí, de allá, usamos este método, usamos los mejores manuales, gastamos, pero no responde. La pregunta es si el maestro está respondiendo primero a esos hechos maravillosos, los está viviendo y los está contando. ¿Cómo cambia, verdad, cuando es una historia que nosotros vivimos y la contamos y nos emocionamos y viene esta persona a la que la contamos y la cuenta otro? Ya no la cuenta con la misma emoción ni los mismos detalles. Entonces debemos, como educadores cristianos, nosotros, vivir eso y llevar a la educación cristiana que sea eso. Contar la historia de los hechos poderosos de Dios. Y 4, es un proceso en el cual las personas confrontadas con el evangelio cristiano y despertadas y transformadas por él y conducidas a la iglesia y alimentadas dentro de ella, la comunidad que crece, vive y proclama el evangelio. En este proceso, el educando se vuelve participante activo y voluntario. Ya no es aquello de, ¿quiere un privilegio, hermano? Venga al curso. ¿Quiere dar cosas? No, ya es voluntario y activo. Y esto es parte esencial, que vamos a ver también cuando veamos los manuales. La participación activa del alumno. Cuando veamos formas de aprendizaje, que vamos a ver temas más adelante, que el alumno aprende de diferentes formas. El alumno debe ser alguien que está participando en el proceso. Pero muchas veces la educación se ha tomado como yo hablo y ustedes escuchan. Quietos, no respiren, no se muevan, mírenme. Pero eso no significa que me estén poniendo atención. Pero muchas veces pensamos, es un proceso donde se vuelve activo y voluntario. ¿Cuál es la respuesta entonces para la asistencia, para que lleguen los hermanos a los servicios, lleguen a las escuelas dominicales y todo? La educación cristiana. Esa es la respuesta, hermanos. La educación cristiana dentro de las iglesias. Y ustedes tienen una pequeña actividad ahí. Dice, educación cristiana es su definición propia. Y espero, hermanos, que después de este curso, ustedes puedan compartir su propia definición de lo que es educación cristiana. Que tomando estos cuatro elementos y lo que hemos hablado antes de educación, ustedes puedan decir, porque seguramente les van a preguntar, bueno, ya recibiste este curso, ya lo escuchaste, ya leíste las notas, a ver, cuéntame, ¿qué es educación cristiana? ¿Qué vamos a responder? Entonces, que cada uno de ustedes haga su definición tomando en cuenta los elementos que tienen en esta hoja. Hasta aquí hemos visto entonces, hermanos, qué es educación y qué es educación cristiana. Tanto la educación como la educación cristiana, como vimos, tiene que tener los dos elementos. Algo de conocimiento que esté en nuestras memorias, pero también algo que lleve y guíe, el elemento de guiar, de que el alumno exprese, de que el alumno encuentre, de que el alumno pueda expresar lo que siente, lo que piensa, y como les digo, hasta cuestionar lo que estamos diciendo, porque eso significa que él está procesando todo el conocimiento que nosotros estamos dando. Esto es educación y educación cristiana. Llevar un crecimiento integral, donde incluye a toditita la iglesia, niños, desde esa la cuna, hermanos, bebés, niños, adultos, jóvenes, adolescentes, damas, adultos mayores, todos entran dentro de la educación cristiana. Vamos a ver ahora las bases bíblico-teológicas de la educación cristiana. ¿Cuál es la primera base que tenemos? Y aquí sí vamos a leer algunos pasajes, aunque algunos ya lo sabemos. La base bíblica de la educación cristiana. Deuteronomio 6, del 1 al 9. La mayoría sabemos este pasaje y lo conocemos de memoria, ¿verdad? Era la base de la enseñanza y era un pasaje muy, muy importante para el pueblo de Israel. Tenían las bases de su enseñanza. Y solo quiero que leamos, no lo vamos a leer todo el pasaje. Deuteronomio 6, 3 empecemos. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás estando en ellas, en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La familia es en esta, la base bíblico-teológica. La familia es una de las bases para la educación cristiana. Aquí nos dan mandamientos divinos que promueven la amorosa obediencia, la instrucción formal e informal. Debe ser voluntaria. Aprovechar esos momentos cuando van a la iglesia con sus hijos, sea en bus, sea en carro, sea a pie, para platicar. Aquí no era tanto de memorizar porque dice ponlos en práctica. Con su esposa, con los familiares que tengan cercanos. Es lo que debemos. ¿Cómo? ¿Cómo la familia es parte de esto? Recordando las actividades divinas en su historia para enseñar los mandamientos de Dios. Y al pueblo de Israel se le dice constantemente que recuerde los hechos y su historia de salvación. la liberación de Egipto, el pacto con Abraham, cómo llegaron a través de la intervención divina de Dios a ser libres, a conquistar la tierra. Todas estas promesas era lo que el pueblo de Dios recordaba constantemente. Nosotros como pueblo de Dios, ahora como iglesia, ¿qué actividades divinas tenemos en nuestra historia? ¿Cuánta actividad divina? El haber conocido al Señor Jesucristo, el haber sido redimidos, el ser salvos, el tener un nuevo pacto, el ser parte de una comunidad de Dios y enseñar los mandamientos de Dios en todo lugar. Y aquí es donde vemos, empezamos a ver, ¿verdad?, que la educación cristiana, ¿se necesita un aula? No. ¿Se necesita mucha tecnología para darla? No. Dice, cuando vayas en los caminos, cuando estés en tu casa, ponla. Ahora, nosotros muchos como cristianos somos muy obedientes y nuestras casas tienen muchos cuadros donde están los versículos y nuestras iglesias también. Pero meditamos en ellos, la idea no es ponerlos, sino meditar en ellos, pensar en ellos, que entiendan qué era. Y la idea aquí es explicarle a los niños desde pequeños y a toda la iglesia y a todos los miembros de nuestra familia qué significan los mandamientos y qué significan los versículos. También la meta es promover un amor a Dios que se exprese en obediencia incondicional. Cuando dice, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón. Versículo 6, 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo voy a expresar yo ese amor a Dios? Aprendiendo y enseñando su palabra en este contexto, en familia. Padres. Sí, padres aquí, somos responsables de la educación de nuestros hijos y no solo dejarlos a la iglesia. Hay en la iglesia que les enseñen versículos, hay en la iglesia que les enseñen a orar, los maestros de escuela dominical son los que tienen que hacerlo. Hemos llegado, hermanos, a tal punto de pedirle al pastor que discipline a nuestros hijos. Que le diga, mire, se está portando mal, se está comportando mal, por favor, dígale algo. Pero aquí, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que la educación cristiana comienza en casa. Esa es nuestra meta, promover una obediencia incondicional. ¿Qué implica esto? Una entrega de vida total a Dios. Todas las áreas de nuestra vida, trabajo, estudio, relaciones en el hogar, relaciones con todo, todo, implica este tipo de enseñanza. El maestro como los padres están llamados a moldear y también a modelar el amor de Dios. Puede ser que muchos miembros de nuestras iglesias no cuenten con una familia que pueda cumplir esta función de enseñar los principios de Dios y amar de una forma y de una entrega, de una vida total. Pero entonces el maestro está llamado a hacerlo, pero a vivirlo también. Y aquí vamos a otro punto. Es un reto principal para los padres, dijimos, pero la iglesia debe equiparlos para su función como educadores en su hogar. Ya cambiamos ahorita, podemos decir si alguno la tenía, la perspectiva de que la educación cristiana no se da solo en la iglesia, también se puede dar en el hogar. La educación cristiana principal, o el primer punto es deber de los padres, no solamente de los maestros. Pero ¿cómo le vamos a pedir a los padres de familia de nuestras iglesias que enseñen si nosotros no los estamos equipando para que enseñen a sus hijos y a su familia? Entonces esto implica que la iglesia debe estar consciente de que debe de preparar a sus padres de familia para que sean educadores en su hogar. Y aquí padres de familia, como lo estoy diciendo, entienden, tanto varones como mujeres. Y muchas veces está solo la madre, y en algunos casos solo el padre en las familias. Entonces debemos de enseñarles cómo cumplir esa función. Otra base bíblica que tenemos es Deuteronomio 31:30 al 32:4. Este pasaje no lo vamos a leer todo porque es bastante extenso. Pero veamos de qué se trata. Deuteronomio 31, 30. En adelante. Aquí está el pueblo de Israel frente a la tierra de Canaán, la tierra prometida, listo para entrar, es una nueva generación. Y viene Moisés y empieza el cambio en la sucesión. Y dice, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel, palabras de este cántico hasta acabarlo. Y empieza Moisés a cantar y a decir todo lo que el Señor ha hecho. Todo, todo. Y está hasta el 32:4. Tiene el canto. Pero dentro de ese canto también hay amonestaciones. La palabra de Dios debe difundirse. El enfoque en la palabra de Dios debe incluir las oportunidades para responder. Y aquí cambia el papel. Ya no es, o sea, la educación cristiana es parte de la en el hogar, pero también ahora en la comunidad de fe. Entiéndase comunidad de fe como la iglesia. Todos los miembros de la iglesia. La educación descrita en este pasaje también implica la celebración, el gozo de estar dentro del pueblo de Dios y de las obras que Él ha hecho. Los participantes en este evento educativo están llamados por Moisés a reconocer su completa dependencia en Dios y a responder con obediencia a las demandas divinas en todas las áreas de su vida. A eso debe llevar la educación cristiana dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, a difundirse, a que sea la celebración dentro de la educación cristiana. En nuestras mentes, ¿qué vendría a la mente cuando hablamos de celebración, de ser llamados a todo esto? Y como comunidad, ¿cuándo hacemos esto? Cuando nos reunimos en la iglesia. Cuando celebramos la adoración y la alabanza al Señor, entonces también es educación cristiana. Entonces, hermanos, ¿qué significa eso? Que nuestras alabanzas deben tener un contenido que ayuden y que eduquen a la congregación. Eso nos lleva a evaluar qué estamos cantando. Últimamente se ha dado, y gracias al Señor por la diversidad de género, diversidad de cantantes, la diversidad de letras. Pero muchas de ellas son sentimientos muy personales que no reflejan la realidad de la comunidad. Entonces, dentro de la educación cristiana también está la alabanza, la celebración, con un contenido bíblico que le enseña a las personas. Dentro de la educación cristiana también está la alabanza. Entonces, ¿dentro del programa de educación cristiana entraría el grupo de alabanza de nuestras iglesias? Sí, por supuesto. Ellos también estarían dentro de la educación cristiana, del grupo que forma la educación cristiana. Si ustedes van viendo, vamos a ir viendo a través de la Biblia, si se han dado cuenta ahorita, cómo van las bases y cómo va diciéndonos sobre la educación cristiana. Y ahorita entra otro elemento. La educación cristiana ahora, intergeneraciones. Este salmo es precioso. Veamos el Salmo 78. Salmo. Y vamos a ver que las historias y los relatos de Dios deben transmitirse. Comunicar de generación a generación es indispensable. Salmo 78. No vamos a leerlo todo. Los primeros versículos dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres las han contado. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán le cuenten a sus hijos, a fin de que pongan a Dios, en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Y aquí en el versículo 8 da una amonestación y dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para Dios su espíritu. Era con Dios su espíritu. ¿Quién tiene el papel aquí de dar la educación cristiana? Dice intergeneraciones, entre las generaciones. Para eso se necesita crear relaciones intergeneracionales. ¿Qué significa eso? Muchas veces, ya como adultos, no vemos a los jóvenes y no tenemos buena comunicación con ellos dentro de las iglesias. Los jóvenes, cuando nosotros éramos jóvenes, creo, y si crecimos en una iglesia, nosotros éramos los rebeldes porque éramos jóvenes, y los adultos miraban como los rebeldes, los que dan problemas. Ahora que nosotros somos adultos, ¿quiénes son los rebeldes? La otra generación que viene, ¿verdad? Los jóvenes. Y nuestros jóvenes, y es un ciclo que se repite en la iglesia. Pero no es un ciclo bíblico, porque aquí en el Salmo dice claramente, nos dijo que las enseñáramos a nuestros hijos y no se las vamos a encubrir. ¿Para qué? Para que no cometan los mismos errores que cometieron sus padres. Muchas, aquí en el contexto en el que nosotros estamos en Guatemala, muchas de nuestras iglesias, están teniendo ya jóvenes que han crecido en las iglesias siendo cristianos. Los que recibimos al Señor ya siendo, conocimos a Cristo, siendo ya un poco mayores, pues entonces nosotros ya tenemos un testimonio, como decimos, que dar. ¿Qué pecados perdonó? ¿Qué hicimos? ¿De dónde salimos? Pero estas nuevas generaciones no conocen nada de eso. No les hemos enseñado. Y aquí se da dos vías. Uno, ver a nuestros jóvenes no como los rebeldes, como los problemáticos, sino a quienes debemos de compartir los hechos maravillosos que Dios ha dado y lo que hemos aprendido de su palabra. Y dos, enseñarle a nuestros jóvenes que los adultos también tienen algo que enseñarles. Entonces debe haber relación intergeneraciones. Los adultos enseñando la palabra de Dios. Solo ahí dice que van a, ¿qué es lo que tienen que enseñar? Dice, abre mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido. Versículo 3 estoy leyendo. Que nuestros padres nos las han contado, contando a la generación venidera las alabanzas de Dios y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Eso es lo que le están contando o los están regañando? ¿Los están criticando? No. Les están contando las maravillas de Dios. Esa es la comunicación que debe haber entre adultos, jóvenes, entre mayores y jóvenes. Contar las maravillas que Dios nos ha dado. No regañarlos, porque yo no veo que ahí diga que los regañemos, ¿verdad? Sino que les contemos las maravillas. La comunidad del Antiguo Testamento, como la del Nuevo, tenemos una memoria histórica de triunfos de Dios y fracasos de las personas, de los cuales debemos aprender. La Biblia no cubre los fracasos de sus siervos, no pone personas perfectas. El varón conforme al corazón de Dios, David, nos muestra sus fracasos, pero nos muestra cómo aprendió de ellos. Entonces, nosotros debemos de tener una educación entre nuestras generaciones y no abrir una brecha ni dividir los adultos aquí, los jóvenes con sus locuras por allá. No. Sino estar conscientes de que es nuestro deber enseñarles las maravillas de Dios, no criticarlos, no regañarlos. Mateo 28, 18 al 20. Este pasaje creo que todos lo sabemos de memoria, pero veámoslo. Mateo. Así es como termina Mateo su evangelio. Diciéndoles, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es un Jesucristo con todo el poder. Un Jesucristo resucitado, que tiene toda la autoridad. Ese Cristo con toda la autoridad y todo el poder les dice, por tanto, porque yo tengo esa potestad, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20, la clave que a veces olvidamos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién es el que va a estar con nosotros? Ese Cristo al que se le dio la potestad en el cielo y en la tierra. Entonces ahora cambia. Ya la educación cristiana toma en cuenta a los discípulos de Jesús. ¿Cuántos aquí somos discípulos de Jesús? Espero que todos los que estamos aquí somos discípulos de Jesús. Entonces, esto es un mandamiento para nosotros. Jesús sugiere una nueva agenda educativa. Los discípulos obedientes son nutridos comunicando la visión, la memoria y la misión de este mandamiento. Jesús es el que le dice a los discípulos que lo haga. Dijimos, sugiere una nueva agenda educativa. En el Nuevo Testamento, los patrones de educación del Antiguo Testamento continúan. Recuerdan que es un discipulado el que estaba haciendo en todos los lugares, contando las maravillas, yendo, haciendo discípulos, enseñando. Pero Jesús introduce nuevos elementos que le ayudarán a los discípulos en esta tarea educativa. ¿Cuáles son esos elementos que le van a ayudar? Dice que van a ir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre de ellos van a bautizar y en nombre de ellos van. Y Él estará con ellos. No van solos. Aquí ya hay otra, introduce otro elemento. El propósito del ministerio de los discípulos es capacitar a otros para llegar a ser discípulos obedientes de Jesucristo. Las iglesias estamos muy enfocadas al evangelismo, y eso es bueno, a las misiones. Hacemos grandes movimientos y invertimos grandes esfuerzos, recursos, personal, tiempo para predicar el evangelio. Pero ¿a cuántas de esas personas discipulamos? Les enseñamos, los llevamos a que sean discípulos de Cristo comprometidos. Sí, ir a toda la tierra, pero hay que enseñarles todas las cosas que les guardó, que les enseñó, que las guarden, que las aprenda. Entonces, el proceso de la educación cristiana es parte del evangelismo. Es lo que concluye el evangelismo. Es la parte final de esto. Entonces hemos visto que Mateo, los discípulos de Jesús, sugieren una nueva agenda educativa. Lucas 24, 13, 35. Nuevamente, son los discípulos el punto. Un maestro debe ser atento con los estudiantes, El diálogo y saber escuchar son valiosos para la divulgación. A veces, como les digo, enseñar creemos que es hablar, hablar, hablar. Y aquí el Señor Jesús, y este es el pasaje, si lo recuerdan, en Lucas 24, el Señor ha resucitado. Y está camino a Emaús y encuentra a dos de los discípulos. Y van platicando y hablando con él, pero no lo reconocen. Se puede observar la forma en la cual Jesús llevó a dos discípulos a la reflexión y el entendimiento de las profecías. ¿Y cómo lo hace? Los elementos son, primero discute con ellos y les pregunta, no una discusión de pelea, ¿verdad? Sino un cuestionamiento de preguntarles qué es lo que... Y ellos le cuentan, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Y ellos le dicen, tú no sabes qué es lo que pasó. Y les dice, a ver, cuéntenme. Y se lo cuenta. Después les corrige y les clarifica algunos conceptos y les dice, ¿no les dijo él esto? ¿No dice las profecías esto? No dice. Y los lleva en un proceso. Eso es un proceso. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas habrán caminado? Fue un proceso de paciencia. El rol modelador, ¿qué es lo que hace? Toma el pan. Y entonces, cuando vieron que hacía lo que hacía Jesucristo, dijeron, tú eres Jesús y no te habíamos reconocido. Pero fue un proceso. ¿Qué fue? Y hubo una necesidad de una respuesta. ¿Qué hicieron ellos? ¿Iban de camino? No. Regresaron a contar. Aquí vemos la paciencia, emocionados de lo que estaban haciendo, del descubrimiento que por sí solo ellos habían hecho. Para el Señor era mucho más fácil ponerse frente a ellos y decir, yo soy el Cristo, míreme, resucité, estoy vivo y punto. No, tuvo la paciencia de mostrarles paso por paso, de oír tal vez sus incoherencias o sus cosas o sus ocurrencias que decía, corregirlas con mucho amor a base de las escrituras, para que ellos llegaran al entendimiento, decir, ah, sí, tú eres Jesús. Horas en el proceso de la educación cristiana. Entonces hemos visto qué es educación, los dos elementos de la educación. No solo introducir conocimiento, sino llevar al alumno a una respuesta. Que la educación cristiana es un proceso que se da toda la vida, desde niños hasta adultos, que incluye a toda la iglesia, jóvenes, niños, ancianos, mujeres, varones, adolescentes, grupo de alabanza, todo, toda y cada una de los miembros de la iglesia son parte de la educación cristiana. Que la educación cristiana debe llevar al cristiano, al miembro de la iglesia, a un encuentro con Dios, con Cristo, de tal manera que ellos respondan de forma voluntaria a su servicio. Y hemos visto algunas bases bíblicas de la educación cristiana que nos enseña cómo el Señor fue mandando a su pueblo, fue diciéndole a través desde Génesis, tomando en cuenta a quién primero, a la familia, como la base de la educación cristiana, a la congregación, que debe ser entre las generaciones, que debe haber una comunicación y contar los hechos y las maravillas y la historia que nosotros tenemos, que deben hacerlo los discípulos, que la educación cristiana es la conclusión, que es la parte, el clímax a lo que nos lleva el evangelismo y las misiones. Hacer discípulos, confiando en que tenemos a un Dios poderoso que está con nosotros para hacer esta tarea educativa. Y por último hemos visto el ejemplo de Jesús como un maestro paciente, con un proceso que lleva a descubrir a sus alumnos, que lleva a descubrir a sus discípulos que estaban ciegos en ese momento, las verdades de la palabra. Las verdades de que Él era el Cristo, de que Él es Jesucristo. Como les digo, con una paciencia increíble, con horas para enseñar la verdad que le había enseñado por 3 años. Esto nos reta a nosotros también, a tomar todos estos elementos en cuenta, a tomar cada una de estas cosas para la educación cristiana. Hasta ahorita hemos visto algunos elementos, ¿verdad? Espero que vayamos aclarando cada uno de estos puntos más adelante y vayamos ampliando cada uno de estos conocimientos que tenemos en cuanto a la palabra del Señor y en cuanto a la educación cristiana.